loco, aguanten un toque, che, pónganse la pila, dejen de hacer bardo, loco, Dale, Gustavo, tocate un ritmo. Entre ranchos de cartón ya está sonando mi acordeón. La cumbia que suena y suena para que baile la villa entera. Entre humo y borracho. Esta fiesta de verdad, pachangueando sin parar. Nos ponemos a gozar. Esta fiesta de verdad. Cuando suena el acordeón, Paquito y los pibes toman alcohol. La villa se desespera para que toquen los picapiedras. Esto ya es un quilombo, pero a mí me cabe igual. Esto es fiesta de verdad, esto es fiesta de verdad. Entre ranchos de cartón ya está sonando mi acordeón. La cumbia que suena y suena para que baile la villa entera. Entre humo y borracho. Esto es fiesta de verdad, pachangueando sin parar. Nos ponemos a gozar. Esto es fiesta de verdad. Cuando suena el acordeón, Paquito y los pibes toman alcohol. La villa se desespera para que toquen los picapiedras. Esto ya es un quilombo, pero a mí me cabe igual. Esto es fiesta de verdad, esto es fiesta de verdad.